No, ahora estoy en la escuela 22, pero sí, allá en el dique están sin calefacción. Estamos todo el día sin calefacción. ¿Desde cuándo, Natalia? No hay calefacción, pero no es que no hay gas. No están los aparatos, no está la conexión. ¿Cómo? Claro, no hay calefactores. Ah, en no todo lo que es la parte nueva de la escuela, que son donde están todos los talleres, no hay calefactores. No pusieron calefactores. Claro. Ajá. ¿Y este sector cuándo lo inauguraron? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuándo inauguraron este sector nuevo de la escuela? Y ahora como 10 años. Por ahí. Ah, pero hace 10 años. ¿Hace 10 están... años que no hay calefactores? Exactamente. Hay calefactores en todo lo que es la parte interna, digamos, gabinete, dirección, los talleres, las áreas pedagógicas, que son 4, 2 a la mañana y 2 a la tarde, y nada más. Después toda la parte nueva de la escuela no tiene calefactores. Ajá. Y esto obviamente dificulta las cosas en esta época del año, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Y cómo hacen? ¿No hay talleres entonces? ¿Qué hacen ahí? Usamos camperas. Sí, es impresionante, todos con gripe, broncoespasmo, neumonía. ¿Cuántos? Todo por el frío. ¿Cuántos chicos van a, participan de esos talleres? Todos los de la escuela, ¿no? Todos los de la escuela, sí, porque todos tienen talleres y se les da una clase de apoyo pedagógico en la parte interna, digamos, todos los días. Es una horita para los alumnos. Y se van sorteando, o sea, le toca a un grupo, al otro día otro grupo. Ajá. Entiendo que son chicos especiales también, ¿no? Sí, son todos chicos que se reciben de la escuela 22 y 7. Ajá. Bueno. De 14 a 22 años. Ahora, pero, a ver, Natalia, 10 años, me imagino que habrán reclamado en años anteriores, sí, que le pongan los calefactores. Tiempo. ¿Y qué pasa? Y las empresas que licitan nos encargan. Eso pasa. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Licitan? Las empresas que licitan el mantenimiento de esa estructura no se encargan. Ahora me parece que todavía están en licitación. Pero a ver, anteriormente desde, hubo. A ver, pero a ver. ¿Desde el Ministerio de Educación tienen alguna respuesta o les han dicho algo? No, porque esto corre hasta, es responsabilidad de las empresas que licitan, no de consejo. Pero de poner los calefactores lo tienen que poner el Estado, después el mantenimiento lo hacen las empresas. Claro. Bueno, pero el Estado tiene que comprar los calefactores primero. Y ahora se hizo reclamo con la nueva dirección, pero están igual han respondido una barbaridad, bastante en un montón de situaciones, lo que es el consejo. Ajá. Pero bueno, esto ya es algo, ya es de infraestructura, me imagino que debe ser un poco más caro. Ya no sé ahí cómo tienen que actuar. Nosotros, bueno, claro, tratamos de trabajar como podemos, pero realmente... A ver, porque, Natalia, lo que sabemos es que lo que hay es son empresas que hacen el mantenimiento, pero claro, mantenimiento. Claro, de las infraestructuras que supuestamente ya están hechas. Claro. Y con todo lo que corresponde. Por eso digo, me parece que los calefactores es reclamación del Estado, no las empresas que licitan, sí, para mantenimiento, ¿no? Pero bueno, ahí yo ya, la verdad que no sabía qué decir. Lo único que nosotros queremos es que se solucione porque no se puede estar. Y más con esto de la epidemia que hay de la gripe A, que es un peligro, la verdad que estaría bueno por lo menos, no sé, tener el caloventor, por decir. Claro. ¿Cuántos son los chicos que van a la escuela más o menos? Y debemos ser en total en la escuela, en el turno tarde, como unos 80, 70 personas. Ajá, un montón. Sí, somos bastante, y hay de todo tipo de niños, de adolescentes. Claro. Bueno, ¿ha habido algún pedido especial de parte de la dirección? Sí, siempre, la dirección siempre está activa, presente. Bueno. Sí, tal cual, tenemos el apoyo de ella, todo, y tenemos el apoyo en realidad de muchas personas, de consejo también, sí, obviamente. Es bueno, el tema del dinero es, creo yo, lo que no alcanza. Ajá, bueno. Porque después lo que respecta a alimentos y todo demás es perfecto.